¿Qué tal, Vivi? ¿Todo bien? Pero te cuento que yo no lo tengo. ¿No te acuerdas con quién más hicimos? Con el Ricardo. Creo que el Ricardo lo subió, ¿no ve? Yo no lo tengo, Vivi.